Y continuamos entonces y mañana se viene un toque. ¿Es así? ¿Dónde va a ser? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana vamos a tocar en el living. Por privado pueden pedirnos la dirección, pueden contactarnos en las redes. Vamos a estar... Macaulay Culkin, Instagram, Facebook. Sí, Macaulay Culkin, así como suena. Con C, con Macaulay Culkin, como, claro, como, escrito la criba, como Macaulay, como Macaulay Culkin, pero como si fuese de acá de las eras, de, no sé. Claro. Así chuncano lo escriben. Y va a salir. Vamos a estar tocando con Los Tenedors, que es una banda mendocina de rock surf. Uh-huh. Que están Diego Montón y en la guitarra. Y el Facu Piedra Fita. En la batería. Siempre se me confunde. Muy piola también lo que hacen los chicos, muy bueno. Así que vayan temprano, así nos escuchan a los dos. Y quédense después, así nos escuchan a nosotros. Claro, ambas cosas. Básicamente. Sí, bueno, nos quedan las últimas entradas anticipadas para hoy. Sí, de hoy. Ajá, y ya mañana también. Y ya mañana, pero igual sale casi lo mismo en la puerta. Van a estar a 120 pesos las entradas. ¿Qué más? Bueno, nada, el living, bueno, creo que muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Es un lugar muy lindo, de gente muy cálida, y hay birra fresca para tomar, una comidita rica. Y siempre apuestan por la cultura local, bueno, igual que esta radio, este programa. Sí. Lo cual agradecemos. Sí. Así que nada, bueno, es como... todos invitados a ir a escucharnos a nosotros y a Los Tenedors. ¿Se puede poguear? ¿Bailar? Si van a poguear es como medio despacito. No tan fuerte. Pogueemos. La capacidad es limitada porque es un living. Justamente. Entonces, y no es el living de Mirtha Legrand, chicos. Por supuesto. Es un living más pequeño. Es un living más pequeño en una casa. Así que, bueno, pero esperemos que se llene. ¿Vos serías la Mirtha Legrand de esa noche? No, escúchame, Mirtha. Por favor. bueno, puedo hacerlo. Por esa noche. ¿Por qué no? Sí. Y hablando de la cultura local, tenemos espacios como el living, pero ¿cómo se vienen en general y cómo lo viven también haciendo música en Mendoza, los espacios culturales y todo lo que tiene que ver con poder tocar, ¿no? La verdad que es re difícil. Justamente, podemos tocar en lugares donde no podemos dar la dirección, en lugares que se sostienen a pulmón, y es cada vez más difícil sostener un lugar a pulmón, no solamente por la persecución... que hay, ¿no? De que no, en realidad no podemos la dirección porque cae gente a molestar y a querer cerrar lugares. Sino que también se está haciendo difícil porque, bueno, la gente no tiene plata, chiques, no sé bien eso por es qué. Una realidad, tal cual. qué sé yo, es parte de la resistencia, ¿no? Estamos tratando de hacer fuerza todos para el mismo lado porque está difícil tocar. Nosotros nos autogestionamos y tratamos de buscar casas grandes donde se pueda hacer algo. Hay algunos bares para tocar. No, ya, acá ya voy a empezar. Bueno, no todos tienen el mejor trato, ¿no? Trato desde lo comercial. Y nosotros somos una banda nueva y se supone que las bandas nuevas tienen que pagar derecho de piso y todas esas porquerías y no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, sí cabe decir que hay un par de bares que nos han ofrecido, nos han hecho alguna propuesta. Sí. Nos han abierto las puertas. Pero en su mayoría tienen un trato, desde lo comercial digo, muy injustos para la banda, donde, bueno, prácticamente estamos hablando mal de gente, ya me encanta esto. Pero no de los que nos invitaron. donde la banda termina, o el artista termina siendo el relaciones públicas de la banda, del bar. Claro. O del boliche, lo que sea, tiene que salir y buscar la gente que se supone que el lugar tendría que llevar por sí, pero bueno. Claro. El lugar está en la casa grande de tu amiga y de tu conocida, con un montón de bandas amigas y con birra más barata. Y con birra más barata, yo creo que... Y se hace. Sí, y se hace así, sí, tal cual. Hay que ponerle mucho pulmón nada más. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Entonces mañana recordamos... Mañana, 21. Sábado 23 de febrero. 21 horas. Dice 21 el flyer. Claro, caigan a las 22 porque somos conscientes de los tardamos mucho tiempo peinándonos, sobre todo Raúl. Sobre todo yo. Entonces, mejor caigan a las 22 porque nos van a agarrar en bata. Claro. La entrada en puerta va a ser 120 pesos por dos bandas, por The Tenedors y, bueno, Macaulay Culkin. Y nada más que invitades, búsquennos en las redes para preguntarnos cosas, para mandarnos besos. Les pasamos el número del Manu si quieren y un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Macaulay Culkin.